Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 164, y por cierto, última edición ya de este mes de octubre, y qué mejor forma para terminar el mes que meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados de 8 a 9 de la noche. Además, hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com. Por el Facebook, tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. A través de los podcasts digitales que movemos por internet y que puntualmente colgamos en Facebook. En Instagram también estamos como Mi Rollo es el Rock, ahí todo rejuntadito. Y también ya desde hace un tiempo formamos con mucho honor y mucho orgullo de la parrilla de la web online 24 horas de radio en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras. La primera es a través de la web, pinchando www.asaltomataradiorock.com, y la segunda es a través de la app. En Asaltomata pues estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península pues tienen que sumarle una hora más. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, quien les va a acompañar durante esta próxima horita, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias e información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos otra edición más con rock canario, con acero canario, con punk canario. Qué orgullo es siempre poder dar difusión a la música de nuestra tierra. Y vamos a empezar con los Cosecha Urbana. Salud y mucho rock and roll. Así es el título del disco de esta banda gran canaria, los Cosecha Urbana. Ahí está la banda formada por Peña, la batería, Albertito al bajo, Carlucci, guitarra y voz, y también, por cierto, es Mandarrias Band, Tana, guitarra y voz. Puro rock and roll urbano de un nivelazo brutal, y que andan pateándose los escenarios desde el año 2013 y con un directo absolutamente espectacular y recomendable. Además, la banda está de enhorabuena porque por primera vez se van a la península a tocar, más concretamente a Madrid, el 15 y el 16 de noviembre en Getafe y Alcorcón respectivamente. Pero antes de eso, antes de irse a la península, estarán tocando en Canarias el 2 de noviembre en Gran Canaria en el Adrenaline Pub, y el 9 de noviembre en Lanzarote en La Grulla, y el 23 de noviembre estarán en Tenerife en el Festival Padarte Rock Fest. Me gustaría recordar, al igual que hicieron los Cosecha Urbana, tenemos una dirección de correo donde las bandas nos pueden hacer llegar sus discos, sus trabajos. La dirección de la radio es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Cosecha Urbana y su tema Cosecha Urbana. Oh, Acaban de sonar los Cosecha Urbana con el tema Cosecha Urbana y nosotros seguimos calentando motores con más rock y metal canario y ahora vamos con los Blacken desde Lanzarote. La verdad es que los Blacken son una pedazo de banda que tienen un discazo, último discazo, el Memento Mori, un gran trabajo por cierto de la banda en general, ahí David Frías a la producción y un gran trabajo de artwork como siempre de la mano de la gran Yurma Delgado. Los Blacken, banda que está formada por José Mostro a la batería y vocalista, como siempre digo, flipo en colores cómo se puede tocar la batería y cantar a la vez. Eso no es para personas de este mundo, sino para grandes, grandes, grandes músicos. Luego está Pepe a la guitarra, Colacho a bajista y Sandor Zeta a la guitarra también. Hacen un thrash metal, death metal, hardcore y, como decía, andan con nuevo disco bajo el brazo, título Memento Mori, y que por cierto vamos a hacer que siga sonando en nuestro programa, en este caso con un tema muy bueno que es el Manantial Extinguido. También tenemos una dirección de mail, de correo electrónico, donde nos pueden hacer llegar pues la banda, las discográficas, las agencias, pues los trabajos en formato digital, los carteles de los conciertos, en fin, todo lo que les parezca interesante que podamos difundir en la radio. Ahí está el mail del programa, que es Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Blacken con su Manantial Extinguido. Violación en su gasillo de una navaja, rascándome. Tremendo los Blacken que acaban de sonar. Nosotros seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM. Lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora con los amigos Buster, que es una banda que, bueno, que están ahí rulando desde el año 2015. Son 5 colegas: Carlos, Juanma, Edu, Coque y Nico. El título del disco es Lo apuesto todo a mañana, y acaba de ser publicado de forma autoeditada, y que la banda pues nos hizo llegar al mail del programa. También me gustaría volver a recordar que estamos en la web online 24 horas de metal radiofónico en castellano, Asalto Mata Radio Rock. Y por Asalto Mata pueden seguirnos de dos maneras: pinchando la web www.asaltomataradiorock.com o a través de la app, y ahí estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Vamos con los amigos Buster y su tema A Tu Ladito. Sale mi sexto sentido y de colores se vuelven los corazones. Ha cambiado llevando el aburrido, pasa las horas fumando flores. Hemos tirado la puerta del Congreso y se han abierto las que salen en tus sueños. Lo más seguro que muera loco y viejo, agradecido por todo lo que dejo. Es cierto lo que cuentan, tan solo algún detalle. Imposible que no guste tu parte de adelante, como el puesto del Mississippi o el rap de los que han muerto. Lo aposté en la ruleta, me mudé de planeta. No me hables de dinero, ni de credos, ni promesas. Quiero ver el mundo encogidito entre mis dedos. Que con la suerte que tengo, lo mismo llegas tú y me dices te quiero. Rock.com. Soy Tony Kernel de Sideralica. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio La Guancha y del programa Mi Rollo es el Rock. Un saludo. Y vamos ahora a hacer el repaso de la agenda semanal. Bueno, esto, agenda de conciertos, de esas movidas guapas que se nos vienen, esa actividad en directo. Hay que volver a recordar que es muy muy importante, que hay que apoyar a nuestra cultura, que hay que apoyar el rock, hay que intentar y conseguir el acudir a los conciertos, no solo de las bandas grandes y consagradas, sino de esas bandas que están empezando. Hay que olvidarse, hay que dejar a un lado esos fines de semana de estar zombificados en la casa con las play, con los internet y demás chorradas, y mover el culo y apoyar a nuestra cultura, que es el rock. Así que dicho queda, hay que apoyar a la actividad en directo. Y vamos a empezar el repaso semanal con el Crazy Crazy Night de los Kiss como sintonía, explotando de fondo. Y vamos a empezar 31 de octubre, el Festival Heavy Wind. Ahí estarán los Sinfia, Metalmorfosis y Bill Metal en Lanzarote. 1 de noviembre, los Marea descargando en Gran Canaria. Y 1 de noviembre también, Desorden Público y las Ratas en el Aguere, la Laguna, Tenerife. ...2 de noviembre, Prima Nocte en el Master Club de Vigo. 2 de noviembre también, los Marea, ahora descargando en Tenerife. Y el mismo día, día 2, Perro Suelto y Cosecha Urbana en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. ...8 de noviembre, Saratoga y Nocturnia en la Sala del Tren en Granada. 8 de noviembre, Festival Gothic Rock Festival. Ahí estarán los Psycho, los Akrataka y los Tocados by Rock en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Noviembre, día 8, los Odios, los Faithless y los Hyming en el Aguere y la Laguna, Tenerife. ...9 de noviembre, The Faithless en el Kraken Pub de Gran Canaria. 9 de noviembre, Festival Gothic Rock Festival. Ahí estarán los Bill Metal, Searching for a Hidden Place y Malformaciones Congénitas en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y mismo día, 9 de noviembre, Saratoga y Nocturnia en la Sala Malandar de Sevilla. Y vamos con la última andanada, 9 de noviembre, The Faithless, Odio y Anendel Spat en el Kraken Pub de Gran Canaria. 9 de noviembre, Guerrilla Urbana y los Psych en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. Y la última, 9 de noviembre, los Ajep, Mazda y Endo en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Bueno, y dejamos atrás el repaso a la agenda semanal de conciertos y seguimos avanzando en nuestro programa en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2, recordamos, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora con una banda riojana, Los Bichos Z, puro rock and roll, una banda formada por Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez a la batería y coros, Iván Iglesias a la guitarra. Que nos hicieron llegar su trabajo, La Culpa es Vuestra, que es un disco en directo que grabaron en Vizcaya el 15 de diciembre del 2018, que fue, por cierto, un disco que grabaron en un concierto en Vizcaya, 9.000 personas presentes, estaban acompañando a Los Bichos Z a la última gira de despedida de Rosendo. Y bueno, y también acaban de tener una muy buen bolo espectacular, también como teloneros de Los Marea en su apabullante paso por Logroño con la gira esta impresionante de Los Marea, que por cierto dentro de poco lo vamos a tener en Tenerife y en Gran Canaria, que ya lo hemos comentado en nuestra agenda semanal de conciertos. Bichos Z y su tema Metacrilato. Echar a correr. importantes por un momento. Muchas gracias, Baracaldo. Muchas gracias, Rosendo. Muchas gracias, joder. ¡Hasta siempre! Y seguimos en nuestro programa, en Mi Rollo es el Rock. Vamos ahora con una banda, Los Areña, que por cierto, la semana pasada tuvimos el inmenso placer y honor de tenerles en nuestros micrófonos. Estuvo, por cierto, su guitarra, Eduardo Dixi, de la banda de Gijón, que nos dejó una entrevista pues cojonuda. Nos habló largo y tendido sobre este, su último trabajo, disco que lleva por título La Voluntad de las Estrellas. Son una banda de un nivel compositivo, interpretativo, de un nivel estratosférico, que de seguro en pocos años estarán ahí arriba con los más grandes del género de nuestro país. Todo un orgullo que se hayan pasado por nuestros micrófonos. Ahí van Los Areña con su tema Volver a Empezar. Y si fue un honor haber tenido a los que acaban de sonar, a los Areni, en nuestro programa, en los micrófonos, pues igual de inmenso honor fue tener hace un par de semanas a los Nocturnia, que también los tuvimos. Ahí estuvo José Roldán, el batería, que bueno, pues nos habló largo y tendido sobre todo lo que tiene que ver con esta gran banda que son los Nocturnia, que por cierto, como hemos comentado antes en la agenda de directos, se habrán dado cuenta de que están girando ahora con los Saratoga. Pues a José le preguntamos muchas cosas, sobre todo sobre el último disco de la banda, el discazo La Tempestad, que lo tiene todo por fin para uparle algo que desde hace mucho tiempo se merecen, que es subir a lo más alto, a las cotas más altas de las bandas top de rock y metal de este país. Y además hablamos, pues eso, de una gira brutal que le está llevando con Saratoga, que le llevará por, bueno, muchísimas fechas por todo el país. Ojalá que este disco también les catapulte para estar donde, dicho, se merecen y ya estar tocando por Sudamérica. Nocturnia con su tema Siempre Hay Un Lugar. De este viaje Continuamos en Mi Rollo Es el Rock. Seguimos aquí metiendo toda la tralla posible a la FM Canaria, con metal, con rock, con punk. Y en este caso nos vamos a una banda de Tenerife, los Therapy Break. Disco debut que lleva por título el mismo nombre que la banda, Therapy Break. Un auténtico discazo muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema absolutamente espectacular. Ya hemos ido pinchando varios temas del disco. La verdad es que nos gusta apoyar a las bandas canarias, sobre todo a las bandas pues que nos hacen llegar sus trabajos, como ha sido el caso de los Therapy Break, que nos hicieron llegar el disco a la radio. Y bueno, en la edición de hoy vamos con un tema que está muy chulo, muy guapo, el Dark Towers. Va a sonar dentro de poquito, espero que les guste. Y bueno, muy prontito la banda anunciará nuevos conciertos por las islas. Estaremos ahí muy atentos para darle difusión a la información. Y además, lo más importante de todo es poder acudir a sus conciertos, a los conciertos no solo de los Therapy Break, sino de tantas y tantas bandas que se están abriendo paso en la escena del rock canario. Y eso, lo dicho, hay que acudir, hay que apoyar a nuestra cultura, a la cultura rock. Therapy Break con su tema Dark Towers. King of a night of fear. Guapo, guapo tema, sí señor, el de los Therapy Break, el Dark Tower. Nosotros ahora vamos ya enfilando la recta final del programa y vamos a darle caña sobre todo a un bloque lleno, repleto de novedades discográficas. Y vamos a empezar con todas esas novedades discográficas con una banda japonesa, los Baby Metal, con un sonido y una propuesta visual más que particular y que están pues presentando su último disco, el Metal Galaxy. Además levantando mucho revuelo a nivel mundial e incluso asomándose por listas de ventas de medio mundo en posiciones muy, muy, muy potentes. Lo mejor será escucharlos y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre la banda, las Baby Metal, con su tema Future Metal. Y de los Baby Metal o de las Baby Metal, vamos a una banda con un giro copernicano, un giro brutal de sonido. Ahora vamos con los Cadaver, que son una banda alemana de rock que mira mucho en el pasado y que tiene sin duda alguna un sonido original, pero muy, muy, pero muy añejo. Acaban de editar su quinto trabajo que se titula For the Dead Travel Fast. Además, en breve, en noviembre, su gira pues pasará por la península ibérica, donde presentarán todos sus clásicos más los nuevos temas del disco de este For the Dead Travel Fast, como el que va a sonar a continuación, The End. Y vamos ya, recta final, ahora sí que sí, momento 3, 2, 1, tres bandas, tres canciones para acabar la edición de hoy de nuestro programa. Y vamos a empezar ese pistoletazo final con los Municipal Waste. Seguimos en modo novedad discográfica y ahora le toca a los mencionados Municipal Waste con lo que es su último trabajo en forma de EP, que han titulado The Last Rager. Speed Metal Punk es lo que nos traen esta banda de USA, una banda que me trae muchos recuerdos a unos tinerfeños que también se pasaron por nuestros micrófonos como eran los de Dabow. Ahí van los Municipal Waste con su tema Carnivore Street Meat. Burra y potente con los Municipal Waste. Vamos con la penúltima banda en sonar, la penúltima canción. En este caso van a ser los The Darkness. Un tema pues muy en plan baladón, como siempre nos gusta hacer virajes radicales en el planteamiento sonoro de nuestro programa. Y ahí están los Darkness, The Darkness, que con este tema muy plan baladón, el Deck Chair que va a sonar a continuación. Pues un tema que por cierto está incluido en su último disco, no lo hemos dicho, lleva por título Esther is Cancelled. Último disco que los británicos, que incluso ha levantado polémica por su portada, donde como siempre hacen gala de su sátira y su humor británico, ahí mezclado con cosas, pasajes bíblicos. En este caso, que es lo que ha levantado polémica, claro. Último disco de los hermanos Hawkins, que en mi opinión, aunque lo han intentado, no han llegado al nivel de sus discos más inspirados, álbumes del pasado. Pero bueno, hay algún buen tema, como por ejemplo este Deck Chair de los Darkness, que van a sonar a continuación. We're not long set sail when the gust of a gale whisked my poor deck chair away into the brine. This blusterous swine stole something precious from me that day. What will I sit on now that my chair's gone? Where will I rest my behind? Who will cradle me? Y ahora sí que sí, ya sí que este viaje sonoro, este viaje ha llegado a su fin. Y hay que terminar por algún lado, en algún tema, alguna banda, alguna canción. Y para la edición de hoy, un poco huyendo de los tópicos, que siempre suele apetecer mucho, que cerrar con grandes bandas consolidadas. En este caso me ha apetecido con una grandísima banda. Que ya tiene un nivel de popularidad muy muy importante, pero que ahí está luchando para seguir subiendo, como son en este caso los Lacuna Coil. Además, novedad discográfica. Ya ven que este programa esta edición ha venido muy llena de novedades discográficas. En este caso, lo último de los italianos lleva por título Black Anima. Y como siempre, una auténtica pasada el poder disfrutar de la voz de la diva italiana Cristina Scavia y de sus chicos. Un tema muy oscuro, como casi todos los temas de este Black Anima, de este último disco. Un tema muy oscuro y tenebroso que espero que les guste mucho para cerrar el programa. Lacuna Coil y Anima Nera. Again, how hard it is to have a frozen heart. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. De Mi Rollo es el Rock, radio metal hecha desde el corazón y con mucho corazón metálico, como decían los hace Metal Heart. Prometemos, amenazamos volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agendas de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y, como siempre, nuestro apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre, tenemos que dar las gracias al crack de la técnica, al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recuerden, hay que recordar que estamos en Radio La Mancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock y espero que el tuyo también, y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y ellos